Los temas siempre digo de don Carlos Cañada y la Bastida es una agenda de temas líderes en general, con gran capacidad de información, fundamentalmente en el sector político y el sector del análisis del área del sector petrolero y en lo económico. Un poco para pensar y para reflexionar sobre a dónde nos lleva la situación que se origina de una estructura global, mundial, sobre el tema de la baja del precio del petróleo y la incidencia en los presupuestos y en la economía de los países, no solamente del Ecuador, pero los impactos que ha tenido, analicémoslos hacia el interior de nuestra economía. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes de este programa, Sin Amarres y de Radio Atalaya en general, en Guayaquil y otros lugares del país. Un placer para mí estar con ustedes aquí. Muchas gracias por su invitación. Bueno, el tema de la baja del precio del petróleo está en más o menos un rango de 25 a 50 dólares por barril. Se ha recuperado recientemente a 38 dólares por barril. No es gran consuelo para Ecuador, puesto que hay que descontar unos 10 dólares allí, así que estamos hablando de menos 30 dólares al momento para el petróleo ecuatoriano, por debajo de lo presupuestado, que es 35, y por debajo del costo de producción, que es 39.40. Así que estamos muy mal, 39.40. Así que estamos todavía a pérdida, aún con este pequeño repunte. No hay razón para pensar que va a ser muy diferente en el resto del año y en los años sucesivos, puesto que la demanda global está muy por debajo de la oferta y va a continuar así, aunque se reúnan miembros de OPEP o la reunión que llama Ecuador a los ministros de hidrocarburos, a los miembros a los productores latinoamericanos también. Entre ellos solamente Venezuela y México son relevantes a nivel mundial. Nosotros no lo somos, somos más marginales, producimos un poco más de 500 mil barriles diarios, así que no creo que esto vaya a tener mucha incidencia. Yo creo que es más bien otro de los shows que presenta un presidente que ha demostrado ser totalmente incapaz para manejar nuestra economía y sobre todo ha sido incapaz para escuchar, porque sí se le ha venido diciendo, yo se lo he dicho desde el año 2005, cuando él era ministro de Economía, y que no le gustó porque a él no le gusta cuando le dicen las cosas que no son como él quiere escuchar. Hay que decirle las cosas que él quiere escuchar para que usted sea amigo, para que usted sea bueno. Y yo no ando para eso, yo soy amigo de los ciudadanos ecuatorianos, del bienestar del pueblo ecuatoriano, y le dije ya en el año 2005, cuando yo hacía editoriales en HCJB, en Quito, que si es que él aplicaba las medidas económicas que él promulgaba entonces como ministro de Economía y que después las implementó como presidente, sería catastrófico para el país. Nosotros estamos hoy al borde de una desdolarización, se habla frecuentemente de un timbre cambiario. Esto significa que vamos a tener un dólar con dos valores diferentes, uno para exportación, otro para importación, favoreciendo a los exportadores, desfavoreciendo a los importadores. Esto no es dolarización y esto no es mercado libre. Así que estamos nosotros con un gobierno que no sabe qué hacer, qué medidas económicas tomar. En tiempos de crisis, en tiempos de escasez económica, han demostrado ser totalmente ineptos, y en bonanza cualquier persona puede lucirse regalando plata por aquí, por allá. Lo malo está en que hasta este momento el gobierno no es austero consigo mismo, es austero con el pueblo ecuatoriano, demostrando que es sumamente impopular. Pero lo más sorprendente de todo es que a pesar de su impopularidad, a pesar de su ineficiencia, a pesar de que todo el Ecuador ya nota que estamos en crisis, al borde de una desdolarización, todavía le sigue ganando a los candidatos o precandidatos presidenciales que tenemos nosotros, porque ellos representan un pasado al que el país, el ciudadano ecuatoriano, no quiere volver. No quiere estar tampoco con lo actual, pero prefieren a lo actual antes que volver al pasado. Y todavía los señores de la oposición no quieren entender esto. Y todavía siguen hablando de unidades, pero desde un punto de vista de debilidad, cuando la unidad, para que sea fuerte, tiene que ser en fortaleza, no en debilidad. Aquí tenemos estos líderes que se están escondiendo, que no quieren salir, que quieren salir solamente si es que el camino está libre, si es que no hay otros candidatos, si es que se le asegura que no hay ningún otro candidato, entonces va a salir. De lo contrario, no quiere salir porque va a perder. Yo le quiero hacer una pregunta, Carlos. ¿Cuántas veces usted ha sido candidato a la presidencia? Dos veces he sido candidato a cualquier otra dignidad en mi vida. ¿Cuántas veces en la práctica política en esa candidatura usted hizo alianza de dignidad? No había necesidad de hacer alianzas. Le pregunto porque usted pregona ahora como alternativa a una unidad. Esto requiere el análisis político, requiere despojarse de ciertos comportamientos y visiones sectarias, dogmáticas, personales, juegos de intereses de grupos de poder, que al final siempre están determinando hacia dónde va la política. Y entonces, en esa línea, me pregunto por eso, es un poco invitar, es un poco ampliar, es un poco decir, señores, hay que dejar a un lado esto para empezar a emprender una verdadera oposición o una unidad que permita frenar lo que usted considera que ha sido todo un proceso de desgobierno por parte del presidente. Pero ¿por qué razón hay que despojarse de tantas cosas? O sea, yo no puedo despojarme de mi pensamiento político. No puedo despojarme de mi intención de servir al pueblo ecuatoriano. No, eso no puede. No, pues. No, pero eso es mi ideología, no puedo despojarme de eso. De las posiciones individuales y de grupos de poder. No hablo de ideología, porque esos son uno de los errores fundamentales que frena cualquier posibilidad de la unidad aquí en Ecuador. Es que también la unidad, estoy diciéndolo claramente, tiene que ser desde la fortaleza, no desde la debilidad. ¿Y cuáles son las fortalezas que tiene entonces la oposición? Vamos a ver. La oposición tiene muchas debilidades y una de ellas es que son bien conocidos y no los quiere la población. Entonces, por favor, despójense de esos líderes que quieren seguir liderando. No deben de ser candidatos aquellos que la población los despoja o no los recibe como. Se les está la nación ecuatoriana, los ciudadanos le están demostrando que a pesar de que tenemos un presidente impopular, tenemos un presidente dictatorial, tenemos un presidente que hace lo que le da la gana, todavía lo prefieren a él antes que otros que están allí. ¿Y dónde están las nuevas alternativas después de los viejos políticos que ahora aparecen en esta coyuntura? O sea, ¿cuáles son los nuevos cuadros? ¿Cuáles son las nuevas alternativas? Yo soy la alternativa, no hay ninguna duda. Pero dicen, es que él no es conocido. Pero eso se soluciona fácilmente, haciéndome conocer. Pero en cambio el problema de los otros es que son conocidos y los rechazan. Tienen alto rechazo, no solamente ahora, en el 2013. Pregunte a la gente si yo tengo rechazo. ¿Cuántos sacó sus dos candidaturas? En la primera candidatura, en el año 2006, cuando yo no era conocido completamente, absolutamente desconocido, saqué 13.500 votos. En el año 2009, dos años y medio más tarde, saqué 9 veces más esa cantidad, alrededor de 120.000 votos, a pesar de que se nos ha dicho claramente que se roban los votos, etcétera, etcétera. Pero desde entonces, son 7 años seguidos que yo empecé a trabajar de otra manera, no como antes, sino que empecé a trabajar en las redes sociales, Facebook, Twitter, escribí para diarios digitales, desde mi trinchera, El Ecuatoriano, que es para los emigrantes, Ubica TV, Ecuador en Vivo. He tenido un programa radial más de 6 años combatiendo a esta dictadura y este gobierno ineficiente, algo que no lo han hecho otros. Los otros, a mí me dicen, usted es el único político, candidato o precandidato que quiere ser candidato, lo que quiera, que escribe, el resto no escribe. Usted dice que es la alternativa. Recuerda que el que tiene que decir eso es el pueblo, no el candidato. Bueno, ¿cómo puede decirle el pueblo si es que usted no se presenta? Tiene que presentarse es que primero. Ha sido candidato 2 veces. A ver, eso bueno, no importa que haya sido candidato. Yo fui candidato la segunda vez en el año 2009. Ahora bien, yo no he sido conocido, hasta ahora no soy completamente conocido. Y el problema es hacer conocer un buen producto. Hay que ponerlo en las perchas para que la gente lo conozca. Pero en cambio los otros son ya productos probados y que la gente los rechaza. Tienen 40% de rechazo, 53% de rechazo. Otro que quiere ser presidente de la República y que ha financiado a una retafila de gobiernos que ya no los quieren, o los representantes de esos gobiernos no son queridos en el país porque han destruido el país igual como la actual. La pregunta no era esa, sino como antecedente para la pregunta. ¿Qué alternativas propone usted? La misma alternativa con la que yo presenté mi programa de gobierno en el año 2006 y que a propósito, dicen, no presentan alternativas. Yo sí he presentado mi alternativa y ya que escuché eso, inmediatamente saqué en YouTube mi alternativa del año 2017. Por ejemplo, en esta crisis petrolera, ¿qué hubiese propuesto? ¿Qué propone? A ver, en primer lugar, señor, yo conmigo no hubiera habido crisis, porque yo le dije a este gobierno, en el año 2008, si se continúa presupuestando con altos precios del petróleo, tarde o temprano, cuando el precio caiga, este gobierno se va a ver obligado a tomar medidas impopulares, tales como el incremento de los impuestos, el incremento de la deuda interna y externa, la eliminación paulatina de los subsidios, desdolarización y por último hasta privatización. Por lo tanto. Entonces, a ver, ya. La cuestión es que administrar, ya, y mire que el ciudadano ecuatoriano, 65.5%, quieren un presidente que sea un administrador. Ya no quieren abogados, ni aparecen en las encuestas. 2.5% quieren un banquero. 5% quiere un médico. 20% a 25% todavía quieren un economista. Pero 65% quieren a un administrador. Entonces, un administrador no solamente es en crisis. El buen administrador administra en bonanza. Eso es lo que yo le dije a este gobierno. Inclusive, cuando se escuchó que Estados Unidos iba a levantar las sanciones a Irán y que Irán mismo había recortado su precio de petróleo en el presupuesto de 80 a 40, yo escribí un artículo indicando esto por si acaso estos señores no lo sabían, lo del gobierno. Y se les advertí que Irán había rebajado el precio del petróleo en su presupuesto a $40 por barril, esto hace unos 3 años. Y no hicieron caso, ellos consiguieron manteniendo 79.40. No solamente es de ahorrar, es de no despilfarrar. Este gobierno sigue despilfarrando hasta el momento actual. Entonces, ¿cuál es mi propuesta política? Que es su pregunta. Social en lo económico, netamente social. Educación, salud gratuita para todos. Pero todos los de la izquierda dicen lo mismo. El problema y la diferencia aquí está en cómo... Sí, usted tiene razón actualmente. Pero no lo cumplen. La cuestión es cómo financiarlo. Ahí está el detalle, ahí está la diferencia. Que hay que financiarlo obviamente produciendo, no simplemente con la redistribución de la riqueza, que hoy no tenemos porque este gobierno la dilapidó. O sea, sí la distribuyó, pero entre ellos. Ahora, hay que producir. ¿Y cómo es esto? Con un programa liberal en lo económico. Es decir, hay que crear riqueza. Primero, las condiciones necesarias para poder crear esa riqueza. Bajando las tasas de interés. Yo soy el único que ha venido diciendo esto desde el año 2006. Aquí las tasas de interés son demasiado altas porque hay un cartel de banqueros que no permite la competencia, ni nacional, permite internacional. Entonces hay que traer a la banca internacional. Pero en cuanto lo dije con el programa Carlos Vera, por ahí le dieron entrevista inmediatamente al señor banquero que ha usufructuado por 45 años de las tasas de interés altas porque así hacen plata los banqueros. Ahora dice que él va a bajar las tasas de interés. Eso es copia. Eso es copia. Y copia solamente porque lo digo yo. Porque lo contrario, no lo copiaría porque a los banqueros les interesa altas tasas de interés porque así hacen plata. Yo soy el que estoy diciendo, para crear oportunidades es necesario bajar las tasas de interés. Entonces sí, tendrán oportunidades los pequeños, medianos y grandes empresarios. Y no solamente unas 6, 10 familias de banqueros. ¿Qué oportunidad tendrá usted como candidato a la presidencia? Eso depende del ciudadano ecuatoriano que tenga la oportunidad de escuchar mi programa de gobierno. Esto es, o sea, si es que el señor banquero ha financiado una retafila de gobiernos fracasados, incluyendo el de Yamil Maguat, entonces si es que él quiere unidad, que empiece financiando a los que sí tenemos puesta la camiseta de Ecuador para sacar al país adelante. Y no que me venga aquí con que él quiere ser el presidente después, de que por lo menos me ha demostrado a mí que no tiene tino, ha atinado mal. Y sigue atinando mal porque ahora quiere ser él. Por favor, tiene que retirarse. ¿Quiere unidad? Retírese. Haga lo que usted sabe hacer. Usted sabe financiar, financie, pero financie bien. No para favorecerse usted, sino para favorecer al pueblo ecuatoriano. ¿Usted pide la renuncia del presidente Ecuador? Sí, yo siempre he estado diciéndolo, no es de ahora. Yo lo he dicho desde el año 2010. Resulta que en el año 2010 teníamos una situación similar a la actual, pero el precio del petróleo rebotó y no aprendieron la lección. Estos señores no aprendieron la lección porque son de la vieja partidocracia en una nueva. Allí, puesta en una nueva, engañando a la nación. Es la vieja partidocracia que aupó a este gobierno y que quiere continuar aupando un nuevo gobierno futuro. Ahora, diciendo que hay que combatir a estos señores. Estos señores no son socialistas. Estos señores son pseudo-socialistas. Estos señores no son nada más que unos farsantes. Y a los farsantes hay que descubrirlos. Y el único que los descubre aquí soy yo. Porque el resto quiere solamente el poder para estar en el puesto del presidente de la República y hacer exactamente lo mismo, porque eso es lo que han hecho toda la vida. Carlos Añade la Bastida, con su propuesta, ya ha descrito un poco la dificultad que existe en el país de generar una propuesta de unidad frente a lo que él ha llamado en el gobierno del presidente Rafael Correa. ha propuesto también algunas ideas respecto a su plan de gobierno. Ha insistido en que el país tiene que consolidarse en función de sus fortalezas, más allá de la debilidad en la gestión pública. Yo creo que es importante que podamos desarrollar un programa que pueda sacar de la crisis y estabilizar el país y luego enfrentar de cara a las elecciones del 2017 realmente un país con algún grado de garantía, de estabilidad, que no vayamos a las elecciones con inestabilidades, porque eso es lo más preocupante que los ciudadanos tienen. Ir a unas elecciones con inestabilidades, que el precio del petróleo bajo, que hay desocupación, que no hay trabajo, que está en peligro, como dice Carlos Añade, la bastida de la dolarización, realmente no es saludable ni para la democracia ni para el valor electoral que se aproxima en el 2017. ¿Usted va a ser candidato? Bueno, eso depende. Estamos en recolección de firmas con el movimiento. ¿Cuántas firmas necesita? Son 174.200 firmas y yo veo que hay grupos que están presentando 500.000 firmas y yo no los veo en las calles recogiendo firmas. Es algo extraordinario. Hasta el mes de julio aproximadamente, porque hasta agosto hay que estar calificado. Sin embargo, yo estoy conversando con otros grupos, eso indudablemente, con grupos afines, no con todos, porque hay algunos que quieren solamente decirle a la nación que hay que unirse por el odio que le tienen a un presidente y hay que sacarlo al presidente. Eso es falso, señores. Aquí no se trata de odiar a nadie. Aquí se trata de amar al país, amar al Ecuador, amar a los ciudadanos ecuatorianos, amar el progreso, amar el desarrollo. Para eso nosotros debemos sacar al país de la recesión en la que nos encontramos y enrumbarlo el desarrollo con gobiernos similares a los que tenemos hoy, no en ideología, porque estos dicen que son socialistas, en realidad son populistas, mentirosos, farsantes, pero también hemos tenido gobiernos farsantes anteriormente. Por eso el pueblo ecuatoriano no quiere volver ni al pasado ni al presente de ahora, quiere gente nueva. Por eso cuando hay encuestas, usted está viendo que dicen ninguno de los que son presentados, les presentan 5 alternativas y ninguno ha quedado segundo con 25%, esos 2 millones de votos. Y en la otra, en la que dicen Lazo le gana a Glass, saca el universo con gran titular, usted lee y dice 45%, dice ninguno. Así es. Carlos Añade de la Bastida ha estado con nosotros para expresar su punto de vista sobre la coyuntura de cara a las elecciones del 2017. Gracias por haber estado con nosotros. A usted.